Señor, compartiremos una vez más su palabra. ¿Cuánto han pasado por situaciones climáticas un poco virulentas, un poco peligrosas? ¿Cuánto han vivido tormentas en carne propia? Josefa dice que le ha tocado vivir una tormenta bastante grande. También hay a nuestra hermana Zulema, Alejandro también. Muy bien. Y si le preguntáramos a Nata, nuestro viejo lobo de mar, seguramente que tendría un montón de anécdotas cuando navegaba. Bueno, algunas también tengo yo, no tantas como él, pero algunas tengo también. Y digo esto porque ¿quién no ha pasado momentos difíciles en la vida frente a situaciones climáticas que no dependen de nosotros, no está a nuestro alcance resolverlas? Nos involucramos innecesariamente, pero bueno, estamos en medio de ella. A veces hemos salido de vacaciones y no han tocado días no muy favorables. A veces hemos tenido que hacer algún trámite, días pasados, que llovió tanto que se inundó, desbordó el arroyo y bueno, se complicó bastante. Mucha gente evacuada, ancianos, niños, mujeres embarazadas. Quizás alguno de nosotros pasó por una situación de esa y a veces nos preguntamos, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué decimos frente a esas situaciones? ¿Qué decimos? Hay alguien que se escucha muy, ¿dónde está Dios? La gente reacciona así, a veces nosotros también nos preguntamos lo mismo. Si yo voy a la iglesia, si soy un hermanito, una hermanita, cumplo con las reuniones, atiendo el ministerio, doy mi ofrenda, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? En situaciones de enfermedad, en situaciones de angustia. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Hace unos días atrás, en una oportunidad como esta, reflexionábamos y hacíamos algunas preguntas y decíamos, ¿dónde está? ¿Quién era? ¿Dónde está Jesús? ¿Y cuál era la respuesta? Decíamos que Jesús estaba en los negocios del Padre, porque le era necesario estar en los negocios del Padre. Primera pregunta, decíamos que ¿dónde está Jesús? Bueno, el pasaje bíblico nos llevaba a que Jesús se encontraba en el templo. Pero Jesús mismo dice que Él estaba en los negocios del Padre. Y la reflexión era, ¿dónde estábamos nosotros? Como bien decía Leo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Podemos estar en el templo? Sí, podemos estar. ¿Podemos estar en los negocios del Padre? Bueno, a veces no. A pesar de que estemos aquí, podemos estar en cualquier otro lado. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Estar sentado físicamente, pero mi ánimo, mi mente muchas veces anda escapada, se va por otros lados. Preocupaciones, peligros, enfermedades, conflictos, deudas, temores, miedos, incertidumbres. Bueno, un montón de circunstancias que hacen que estemos ocupados, que nuestra mente esté ocupada y que nuestro espíritu también esté ocupado. Hoy vamos a compartir algo similar. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Si contamos con la ayuda de los audiovisuales, vamos a compartir. Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué le parece? ¿Qué está haciendo Jesús en este tiempo? ¿Qué está haciendo? Bueno, si nos referimos al pasaje bíblico, que es la única fuente confiable, dice que Jesús está a la diestra del Padre, gobernando, reinando, ¿sí? Pero bien, sigamos avanzando un poquito, no tan rápido, si podemos ir viendo, no vamos a detener ahí, vamos a compartir el pasaje de Marcos, capítulo 6, ya por la figura se podrán imaginar de qué vamos a compartir, en qué circunstancia está Jesús. Y bueno, en la lámina que vemos, algo está haciendo Jesús. Aparte de estar Marcos 6, del versículo 45 en adelante, hasta el 52 vamos a compartir. Y vamos a ir viendo con la ayuda de las imágenes qué estaba haciendo Jesús. Porque muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué está haciendo Jesús? Yo estoy sufriendo, Me están por echar del trabajo, tengo problemas en la familia, tengo dificultades económicas. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, el pasaje dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y vamos a detenernos en estos dos versículos. Primer versículo, decíamos que Jesús, y volvemos a la imagen anterior, dice que Jesús se encontraba en una orilla del Mar de Galilea. Mar de Galilea tiene en su extensión más ancha aproximadamente entre 10 y 12 kilómetros. No es un mar, como dice en la traducción, en realidad es un lago, mal llamado mar, pero bueno, no sirve como figura. Y dice que Jesús estaba de un lugar, de una orilla de este lago, después que había alimentado a más de 5.000 personas, después que había tenido un día muy agitado, después que sus mismos discípulos estaban un poquito cansados también y ocupados en atender semejante multitud de personas. Y bueno, la parte humana de Jesús también estaba cansada, dice que se retira a descansar. Pero previo a esto, ¿qué hace Jesús? Despide a sus discípulos y le dice que vuelvan del otro lado de Galilea, hacia Capernaum. Juan, el Evangelio de Juan aporta algunos datos más y dice que querían llegar a la otra ribera del lado de Capernaum. Y para esto tenían que recorrer en vía de navegación aproximadamente 12 kilómetros. Ahora, este Jesús, que había versículos anteriores, dice que veía a la multitud como oveja sin pastor. Este mismo Jesús dice que toma la decisión de despedir a la multitud, despedir a sus discípulos, y él se retira, se va a otro lado, a un lugar solo. Y a veces nosotros también nos sentimos de la misma manera, nos sentimos solos. Sabemos que Jesús es real, sabemos que Jesús hace milagros, sabemos que Jesús es todopoderoso, pero a veces lo sentimos tan lejos que nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? ¿O qué está haciendo Jesús? Si es tan real, si es tan poderoso, si es obrador de milagros, bueno, ¿por qué no hace algo con mi vida? Yo también necesito de la gracia, de su ayuda, de su favor, de su misericordia. Necesito una mano. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, si seguimos el segundo versículo que leíamos, dice que una vez que hubo despedida a la multitud y también a sus discípulos, versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Segunda imagen, dice que este Jesús se retiró a orar. Jesús, como bien dice el pasaje, está orando. Ahora, si Jesús se toma el tiempo para orar, ¿qué de nosotros? ¿Somos autosuficientes? ¿Somos tan poderosos como Jesús? ¿Es que no necesitamos nosotros orar? ¿Es que no necesitamos nosotros dedicarle un poquito de tiempo a nuestro Señor? ¿Contarle nuestro problema, nuestra necesidad? Y en el mayor de los casos, si estamos en problema, es porque nosotros mismos nos hemos metido en problema. Raras veces nos metemos en problema por la culpa de otro. Normalmente nos enredamos en nuestros propios problemas. Bueno, ¿qué mejor que tomar la actitud de Jesús? ¿Qué mejor que copiar esta actitud de Jesús y ponernos nosotros también a orar? El pasaje que nos ayuda en esta reflexión es en Santiago 5, del 15 al 16. ¿Y qué dice allí? Santiago nos expresa la necesidad de la oración, acompañada también de otra situación muy importante, a la cual muchas veces dejamos de lado. Santiago dice, perdón, capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En estas tormentas que a veces nos toca vivir, en estas dificultades que a veces nos toca vivir, bueno, es por motivo o es a causa de las ofensas que no han sido perdonadas, especialmente en nuestra propia familia. A veces con el vecino, con el compañero, con una persona circunstancial, no tenemos tantas dificultades porque no la vemos a menudo, porque no tenemos que convivir. Pero ¿cuán difícil es convivir con los problemas? Cuando esos problemas son de relación, porque no hemos perdonado, porque no hemos pedido perdón muchas veces, o por ambas cosas. Uno retiene el perdón y el otro se niega a perdonar. ¿Por qué? Bueno, porque no nos tomamos el tiempo para orar. El pasaje es más que claro, nos advierte, nos anima a que lo hagamos en todo tiempo. Dice, y la oración de fe, no cualquier oración, no cualquier palabrería, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si nos encontramos en dificultades, si nos encontramos en problemas, si vemos que la tormenta nos acecha y muchas veces no nos deja avanzar, qué mejor tomarse el tiempo para orar, qué mejor tomarse el tiempo para presentar nuestra necesidad delante de Dios. Recuerdo hace unos años atrás, habíamos ido a Córdoba a buscar a uno de nuestros hijos que estaba en un seminario, y volvíamos con los bolsos, veníamos también con un colchón atado sobre el techo del vehículo, y en un momento de la ruta el vehículo comienza a perder fuerza, veníamos 110, 120 y empieza a bajar la velocidad, 90, 80, 70, y cada vez peor, y por más que aceleraba, no avanzaba, y cada vez nos frenábamos más. Y bueno, la primera actitud fue tirarme a la ruta, mirar el tablero, los controles normales que uno puede hacer. Arrancamos de vuelta y seguíamos sin poder pasar de 50 a 60 kilómetros. Nos detenía, había algo que nos frenaba. Y bueno, en segundo lugar, ¿qué hicimos? Nos pusimos a orar, a reprender. Y oraba y clamaba y no pasaba nada, cada vez iba más lento. Hasta que en un momento, mirando al costado de la ruta, teníamos el sol del lado izquierdo, veo la silueta del vehículo y, oh sorpresa, el colchón venía parado. ¿Cómo podía avanzar? Por más que reprenda a los siete demonios, por más que pida un arreglo mecánico, una intervención divina, un milagro, si el torpe era yo, que no había tomado recaudo para atar bien ese colchón. Y a veces en la vida nos pasa lo mismo. Hay muchos colchones sueltos que impiden que avancemos. Pero mira la gracia y la misericordia de Dios, que normalmente uno no va distraído mirando a los costados, mucho menos al lado de la banquina. Uno va conduciendo mirando hacia adelante. Contestó mi oración y me hizo ver la torpeza mía. Nos detuvimos nuevamente en la banquina, atamos el colchón y otra vez 110, 120. Pudimos avanzar en una velocidad razonable. ¿De quién era la culpa? De mi torpeza. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al vehículo, a la mecánica, a los ingenieros, a los demonios. Y el único responsable es uno. Oremos y Dios siempre nos muestra una salida. Oremos y confiemos que Dios siempre tiene una salida en medio de las tormentas. Seguimos avanzando con el otro pasaje. Tesalonicenses 5:17, es un versículo cortito, dice, orad sin cesar. La imagen que veíamos recién nos muestra a un Jesús orando. No es que se retiró a hacer la suya, no se fue a hacer un picnic para él solo, No es que despidió a los muchachos y él se quedó haciendo la suya, sino dice que estaba orando. Estaba orando. Y de ahí la pregunta de recién, ¿por qué no nos detenemos nosotros también a orar? Y no solo Jesús estaba orando sin cesar, que es lo que nos recomienda Pablo en Tesalonicenses 5:17, dice que oremos en todo tiempo, que estemos gozosos, que no contristemos al Espíritu de Dios, pero que oremos en todo tiempo. Tesalonicense, se nos mezclan las páginas acá, pero lo encontramos enseguida. Dice el versículo anterior, versículo 14, Tesalonicense 5:14 voy a leer, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Y este es un motivo a veces del disgusto, del enfrentamiento entre las personas, porque hay algunos que son ociosos. Y si alguien es ocioso, otros se van a tener que recargar con el trabajo de este. Dice, bueno, que en vez de pelear, alentemos a los que son ociosos, alentemos a los que son un poco desganados en cuanto a las responsabilidades y a las labores. Tanto en la relación familiar, la convivencia familiar, pero también en el servicio, en el ministerio. Que tengamos la disposición de sostener a los que son un poco más débiles, no porque sean menos que nosotros, sino que por diferentes circunstancias a todos nos pasa que hay momentos que nos sentimos débiles, hay momentos que pasamos por periodos de debilidades. Bueno, qué bueno sería tener el ánimo, tener el consejo, tener el apoyo de otros hermanos que nos sostienen en ese momento. Versículo 15 dice, mire que ninguno pague mal a otro, mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, y el verso 17, oren sin cesar. Hay dificultades, hay problemas, los vientos son contrarios. Bueno, oremos sin cesar. Pasemos al otro PowerPoint. No solamente que Jesús dice que en medio de esta situación está orando, sino que Jesús estaba intercediendo por nosotros. Decíamos al comienzo que este Jesús, que está a la diestra de Dios Todopoderoso, no está en una manera pasiva, no está en una manera de descanso. Dice que ruega sin cesar por nosotros. Hebreos capítulo 7, el verso 24 dice, más este, en referencia a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Este gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque estamos en necesidades, porque estamos en debilidades. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque tenemos problemas. Y esos problemas hay que resolverlos. Pero si no nos acercamos al Señor, si no buscamos de Él en la oración, si no perdonamos, si no corregimos nuestra conducta, y bueno, por más que Jesús interceda, difícilmente nuestra situación va a cambiar. Al menos en medio de la tormenta, tengamos la disposición de orar. Y seguramente Dios nos va a estar contestando a través de la oración. ¿Qué más estaba haciendo Jesús? Bueno, Jesús estaba mirando. Versículo, volvemos al libro de Marcos. Dice el versículo 47. Una vez que Jesús hubo despedido a la multitud y que subió al monte a orar, como veíamos, verso 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea que Jesús dice que estaba mirando, viendo la situación que le era contraria. Como acabamos de leer, dice que los vientos le eran contrario. Aproximadamente habían recorrido la mitad del trayecto. Habían salido al atardecer, 7, 8 de la tarde, y ya era la tercera vigilia, como las 3 de la mañana, y habían avanzado solamente 5 kilómetros. ¿Cuál era el motivo? La tormenta, el viento, que le era contrario. ¿Y qué hacía Jesús? Bueno, miraba la situación. Génesis 16:13, una situación en que la sierva de Abraham tiene que salir del campamento, una situación en la cual fue expulsada por la mala relación que llevaba con Sara. Dice que se echó al desierto a morir junto con el bebé que llevaba en su vientre. En esa situación se encuentra con este Dios de gracia, con este Dios de amor. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. El Roy sería en la traducción hebrea. Dice, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y ella misma reconocía que sus ojos habían visto a aquel que la estaba viendo a ella. Al igual que Jesús, dice que Jesús estaba viendo desde lejos la situación. Bueno, una de las tantas, de los tantos atributos de divinidad o títulos de divinidad hacia Jesucristo. El Roy, el Dios que ve. El Dios que ve es el que está viendo nuestro corazón. El Dios que ve es el que mira nuestra intención. El Dios que ve mira nuestra necesidad, pero también mira cuando hay irresponsabilidad. También ve cuando hay indiferencia, también ve cuando hay incredulidad, también ve cuando hay necedad de parte nuestra. Todo lo ve. Y si todo lo ve, ¿dónde nos vamos a esconder? Ahora este Jesús, que todo lo ve, allá al fondo se alcanza a divisar el río Jordán que baja para formar el lago de Nazaret, el lago de Galilea, perdón, este mismo Dios que todo lo ve, como dice el Salmo 34, un salmo que nos ayuda a reflexionar a nosotros mismos, para que también nosotros podamos ver. Dios no ve, pero dice un dicho común que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios ve mi situación, pero si yo no veo la realidad que me toca vivir, difícilmente salga de la situación. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que ver en la realidad que me toca vivir. Muchas veces, como decíamos al comienzo, los conflictos son parte de nuestra propia torpeza. Bueno, tratemos de corregir esas torpezas, comencemos a ver nuestras necesidades, pero por encima de todas las cosas miremos a aquel que lo puede resolver. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Hay tormentas en la vida? Por supuesto que las hay. Tanto las físicas, como veíamos en estos días atrás, como esas tormentas personales, esas tormentas espirituales, esas tormentas donde muchas veces no encontramos salida, no encontramos con qué atajarnos. Yo no encuentro el pañuelo en este momento, no sé dónde lo puse, pero bueno, acá está. Decía de que no sabemos cómo salir del medio de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades. Bueno, busquemos al Señor, miremos su rostro, aquel que nos está viendo, dirigimos nuestra mirada al Dios que todo lo ve, y seguramente vamos a tener respuesta. Seguramente vamos a estar encontrando el consejo sano para la necesidad que tengamos en nuestros días. El versículo 14 del Salmo 27 dice algo similar. Salmo 27, versículo 3 y 14, habla justamente de una persona que ha pasado por necesidades, por tribulaciones, y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A veces nos consolamos o escuchamos palabras como que, bueno, en la otra vida va a ir todo bien, acá nos toca sufrir, pero allá estará todo en orden, paz y amor. Bueno, pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios fiel, y Él ha prometido que en esta vida tendremos también la salida que necesitamos. Que en esta vida disfrutaremos las bendiciones y los beneficios de su salvación. Y por supuesto que sí, que en la otra vida gozaremos de la plenitud de Dios. Pero Dios no nos ha olvidado de sus promesas. Busquemos nosotros su rostro, busquemos nosotros la respuesta en el Señor. El salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. ¿Qué le parece a estos discípulos? ¿Cómo estarían en la barca? ¿Se acordarían de estos pasajes? ¿Estarían haciendo memoria del salmista en medio de su dificultad, en medio del esfuerzo? Seguramente que no, pero ¿y nosotros? En medio de las dificultades, ¿nos acordamos de estas promesas? ¿Nos acordamos que este Dios que todo lo ve nos demanda que nos esforcemos y que confiemos, que esperemos en Él? Bueno, ¿cuánto necesitamos recordar de sus palabras? ¿Cuánto necesitamos de estar en paz con nuestro Señor? La siguiente filmina dice que Jesucristo en medio de la tormenta vino a ellos. Y Jesús siempre viene a nosotros en el momento justo. No lo hace ni después, ni tampoco lo hace antes. Viene en el momento justo. ¿Por qué tenemos que pasar por tal situación? Bueno, en Dios está la respuesta y también en nosotros. No tengo la respuesta para decirle a usted por qué Dios todavía no se presentó en su vida. La respuesta pueden ser varias. Quizás porque no lo buscamos todavía, quizás porque no fue sincero, quizás porque no hay arrepentimiento, quizás porque no se lo pedimos, quizás porque no lo dejamos. Porque si no permitimos que Dios entre en nuestra vida, dice que la palabra, dice Apocalipsis, que Dios está a la puerta y llama. Pero en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestra decisión, está el permitir que ingrese o no a nuestras vidas. Y un poco la barca que ilustra el pasaje representa nuestras propias vidas, representa nuestra propia familia. ¿Cómo estamos remando en la vida en este tiempo? ¿Cómo nos está yendo en nuestra barca personal, como individuo? ¿Cómo nos está yendo? ¿Estamos en medio de una tormenta? ¿No podemos llegar como estos discípulos a la otra orilla? ¿O lo estamos llevando bien? ¿Cómo está nuestra familia, la barca que representa a nuestra familia? ¿Está todo en orden dentro de la familia? ¿O hay conflictos, se levantan los vientos, caen rayos, soplan los vientos, se rompen las velas? ¿No podemos controlar el timón? ¿No lo podemos llevar el rumbo necesario? ¿Cómo está esa barca? Seguramente que los vientos son contrarios. Bueno, dice que Jesús se acerca en el momento justo a sus discípulos. ¿Y qué le dice? La siguiente, por favor. Jesús nos aconseja al acercarse, ¿y qué le dice a los muchachos? Tengan ánimo, yo soy. No les dijo, mire muchachos, tengo un motor fuera de borda, un Yamaha. No, le dijo, tengan ánimo, yo soy. Haciendo referencia a que Él era el Todopoderoso, ese mismo Dios que todo lo ve. Un segundo atributo de la divinidad de Jesús que encontramos en este versículo, dice yo soy, Él se identifica como el Todopoderoso, como Jehová, el Eterno, el que vive en sí mismo, el que es autosuficiente en sí mismo. Y también nos dice a nosotros lo mismo, muchachos, chicas, hermanos, hijos, abuelos, nietos, tengan ánimo, porque yo soy está presente, porque Jesús viene a nuestras vidas. Salmo 46 nos hace recordar un poquito la situación que vivían los discípulos en la barca y habla de una situación similar, habla de una situación muy parecida. Versículo 1 comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Nuestro Dios, el Todopoderoso, es el que controla los ríos, los vientos, las mares, los problemas, los enojos, las peleas, las disensiones. Pero si dejamos que Él se acerque a nuestra vida, si permitimos el ánimo que Él nos da, si aceptamos la corrección que Él nos hace, si aceptamos también el consejo que nos da. Tengan ánimo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos animados o ya estamos desahuciados? ¿Estamos con esperanza todavía en el Señor o ya hemos tirado la toalla? Ya a veces la situación tormentosa puede ser con nuestros hijos, que no encontramos el rumbo, y ellos tampoco. Y la tirantez, los roces, los conflictos, la pelea, hace que el arriba a la otra orilla sea muy incierto. Bueno, el Señor nos dice que tengamos ánimo, que confiemos, que Él está para darnos esa ayuda que necesitamos, que Él está para ver por nuestras necesidades y nuestros conflictos. Este Jesús que se acerca a nuestra vida es el mismo Jesús que también intercede por nosotros, como veíamos recién, pero que también es el que actúa por cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Jesús finalmente entra en la barca. ¿Y qué sucede cuando Jesús entra en la barca? Se hace la bonanza, se hace la paz. Dice que Jesús, en medio de las dificultades de los discípulos, cuando ellos creían que estaban solos, cuando ellos creían que Jesús los había abandonado, vimos que Jesús estaba orando, que Jesús estaba viendo la situación, que Jesús se acerca a ellos y que finalmente Jesús entra en la barca junto con ellos. Necesitamos dejar, aunque parezca una torpeza lo que voy a decir, somos nosotros lo que necesitamos de Jesús. Él puede caminar sobre las aguas, no tiene problema, no tiene dificultad. Lo que nos hundimos somos nosotros. Necesitamos que Jesús entre en nuestra barca. Permitamos que Jesús entre en la barca de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras vidas, para que tome el control, para que haya bonanza, para que dejemos de sufrir de una buena vez, para que dejemos de tener los vientos contrarios, cansados, fatigados, malhumorados, angustiados porque creían ya que se hundía la barca. No sé si le tocó pasar esta situación, pero hoy día es muy común. Cantidad de personas que están angustiadas, cantidad de personas que ya tiran la toalla pensando que no hay una oportunidad más, pensando que se acabó todo. Bueno, confiemos en este Dios de gracia, en este Dios de misericordia, que viene en nuestra ayuda. Dice la Biblia que al que cree, todo lo es posible. Si podemos creer, todo va a ser posible para nuestras vidas. Santiago nos recuerda esta situación delante del Señor para cada uno de nosotros. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El versículo 52 de Marcos finaliza diciendo que estos muchachos no habían entendido casi nada de lo que había acontecido en ese día. Se habían olvidado de este Dios de milagro que había alimentado a más de 5.000 hombres. Se habían olvidado las sanidades que había hecho. No pudieron reconocer la obra sobrenatural de Jesús caminando sobre las aguas. Sencillamente, dice el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto es una situación muy común, los problemas cardíacos, los problemas del corazón, pero no solamente los problemas físicos del corazón, sino aquellos que son más graves aún, los problemas espirituales del corazón, donde están tan endurecidos que ya no damos lugar al Señor, donde ya no creemos en el Señor, donde ya ni siquiera oramos para salir de la situación del conflicto y nos largamos a la deriva, que el viento nos lleve a donde Él quiera. Necesitamos volver a estos principios bíblicos. Necesitamos aún en medio de las tormentas. Yo creo que más aún necesitamos confiar en medio de las tormentas. El shalom, ese saludo que celebra el pueblo judío, es la paz, pero no la paz en la ausencia de conflictos, sino la paz en medio de los conflictos. Ese es el significado de shalom. En medio de la pelea, del conflicto, en medio de la incertidumbre, paz. Y esa es la paz que necesitamos mucho de nosotros. Esa es la paz que necesita el mundo que nos rodea. Pero si nosotros estamos temerosos, si nosotros no tenemos un rumbo fijo, si nosotros no podemos avanzar en la vida, ¿de qué paz podemos hablarle a los demás? ¿De qué seguridad podemos hablarle a los demás? ¿Cómo los otros podrán confiar si nos ven a nosotros temerosos? ¿Cómo los demás van a confiar en un Dios que provee si nos ven a nosotros que vamos a jugar a la quinela o a comprar el billetito para a ver si zafamos? ¿Cómo van a confiar? ¿Cómo van a confiar en este Dios que sana, que restaura, si nosotros salimos enloquecidos, golpeando cualquier puerta, no importa quién sea, buscando una sanidad? Bueno, necesitamos nosotros mismos ser portadores de esas buenas nuevas. Necesitamos nosotros mismos comenzar por confiar en el Señor y permitir que este Dios Todopoderoso entre en nuestras vidas. ¿Está en conflicto? Bueno, no es ni la primera ni la última persona en conflicto. ¿Hay tormentas? ¿Hay vientos contrarios? Seguramente. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Y si nos acercamos a Él, como decía este último pasaje, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si hubiere pecado, bueno, arrepintámonos, limpiémonos de toda contaminación. Y si estamos en doble ánimo, si estamos con un pie en la iglesia y otro pie en la curandera, bueno, tomemos una decisión. Dejemos la idolatría de lado. Dejemos esos otros recursos que usted conoce de lado para comenzar a confiar en un solo recurso, en nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, dice que Dios hará todo lo que es imposible para nosotros. Dios traerá bonanza a nuestra vida, Dios traerá paz a nuestra vida, pero también para el resto de la barca, porque en la barca no estaba Pedro solamente. En el pasaje de Juan dice que Pedro, en esta misma circunstancia, Pedro, después que se asustaron, creyendo que era un fantasma el que se acercaba, dice que, bueno, Pedro también quiere caminar como al igual que Jesús. Y dio algunos pasos, pero terminó hundiéndose. Pero en la barca quedaban otros discípulos. En la barca no estamos nosotros solos. En nuestra barca hay otras personas. Estará el esposo, la esposa, estarán los hijos, quizá los nietos, algún otro familiar. Bueno, la paz no solamente es para nosotros, sino para aquellos que comparten nuestra vida o que nosotros compartimos la vida con los demás. La paz debe estar en esta gran nave que es la iglesia, donde todos remamos a la vez y no dejamos que uno solo haga el esfuerzo, sino que cada uno agarra su remo y hace lo correspondiente. Esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, bueno, esa paz es la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está necesitado usted de paz? ¿Está necesitado de fortaleza para seguir remando? ¿Está en medio de una angustia? Bueno, ponga su confianza en el Señor. Y en esta noche Dios hará la bonanza en su vida. En esta noche Dios pondrá fin a su angustia, a su esfuerzo, a la fatiga de su vida. Si usted lo puede creer en su corazón, Dios lo va a estar haciendo. Vamos a orar. Y vamos a poner nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros conflictos. Hoy Alejandro nos hablaba de que un tiempo atrás venía con su mochila. Gracias a Dios que la ha dejado de lado. Y quizás haya más de uno que aún carga con su mochila. Tiempo de salvación, tiempo de restauración, tiempo de cosecha, tiempo de avivamiento para la iglesia del Señor. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, para honrarte, para darte gracias por tu misericordia, porque tú que todo lo ves, tú que todo lo escudriña, tú que conoces el sentir de nuestro corazón, sabe que hay angustia, que hay temores, que hay necesidades, Señor, que hay necesidad de perdón, que hay necesidad de perdonar. Y Señor, en esta hora queremos que vengas a nuestra vida, que subas a nuestra barca, Señor, para darnos paz, para darnos fortaleza. Señor, queremos rogarte que en medio de esta situación contraria, en medio de esta situación adversa, tú calmes la tempestad de la vida, la tempestad, Señor, de la relación, de los conflictos dentro de la familia. Y que tu paz sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor, oramos por este vecindario, oramos por nuestra nación, para que en medio de toda esta violencia que nos toca vivir, en medio de toda esta inseguridad, en medio de toda esta injusticia económica, tú pongas el recurso en cada mesa, tú pongas el recurso en cada hogar, Señor, en cada familia. Padre, creemos en un Dios todopoderoso. Necesitamos de tu gracia para que nuestra barca llegue a destino, para que nuestra barca llegue a buen puerto. Dejamos nuestro ser delante de ti, Señor, para que tú nos animes, nos fortalezcas, para que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos creyendo en el amor y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor nos bendice. ¿Vale?